Radio Ubrique. Deporte. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Se estrenaba el Ubrique Unión Deportiva ayer domingo en Alcalá de los Gazules, en el Municipal del Prado, y se traía un empate, empate a 3 goles, se traía un punto a nuestra localidad tras un partido en el que pudo ganar, pudo perder y, como decimos, finalmente, como mal menor, se trajo un empate y gracias, podemos decir, porque se le complicó bastante y bastante las cosas al Ubrique Unión Deportiva en Alcalá. Desde el minuto 40, con un jugador menos en su fila, con un marcador que mediada la segunda parte ya reflejaba un 3-1 y con un Ubrique Unión Deportiva que veía que, a pesar de haberse adelantado con el 0-1 a los pocos minutos del inicio del partido, el encuentro se le podía ir, pero sin embargo no bajó los brazos en ningún momento y sobre el pitido final logró el empate. Acortaba distancias en el minuto 90, rozando ya el límite del tiempo reglamentario, y en el descuento un gol de Paco de falta directa le daba ese empate, ese punto al Ubrique Unión Deportiva y ese, digamos, apoteosis no final, porque viéndolo todo perdido finalmente se conseguía traerse un punto. Ese fue el estreno del Ubrique Unión Deportiva en Alcalá de los Gazules, en la primera jornada del grupo único de la tercera andaluza gaditana. Con este resultado, el Ubrique Unión Deportiva, como en temporadas anteriores, en las dos temporadas anteriores, arranca puntuando, y ahora pues lo que hay que hacer es intentar hacer bueno ese empate con una victoria en casa. Una jornada que nos ha dejado como primer líder de la categoría al San Fernando B, al San Fernando Isleño B, que precisamente conseguía este fin de semana ganar a domicilio a la Juventud Sanluqueña por 1-3. La Salle, Atlético San Roque, Vejer, Pueblo Nuevo La Granja, Rayo Sanluqueño y San Benito han sido los equipos que se han llevado los 3 puntos en esta primera jornada, que han conseguido la victoria. El resto pues nos deja con una novena posición al Ubrique Unión Deportiva, con ese puntito arrancado en ese desplazamiento. El nuevo Ubrique Unión Deportiva, porque ya, como comentábamos, a finales de la pasada temporada, a principios de esta, ha habido una auténtica revolución en la plantilla. Han salido hasta 13 jugadores y se han incorporado otros tanto, la mayoría jugadores que vienen del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Por lo tanto, savia nueva, y que, visto lo visto en Alcalá, parece que al menos llegan con mucha fuerza. En Alcalá y en la pretemporada, una pretemporada que, como hemos dicho, ha sido bastante destacada, con esos amistosos ante equipos de categoría superior, a algunos de los cuales pues le ha plantado cara durante este verano. Ahora está por ver cómo va progresando este equipo, pero ya decimos, por lo menos la primera toma de contacto con la Liga, con una situación, como decimos, que se dio en este partido totalmente adversa, el equipo dio la cara y pudo sacar algo positivo. Del resto de la jornada, pues cayeron el juvenil y el cadete. El equipo juvenil cayó ante el Chipiona por 5-1 y el cadete lo hizo en casa también en su estreno liguero ante el Villamartín por 3-6. Pero la buena noticia del fin de semana, en este caso, nos lo han dado desde el infantil hasta el Benjamín. Todos ellos ganaban este fin de semana aquí en casa y lo hacían pues por amplias goleadas. Eso en cuanto a fútbol. Y también tenemos que hablar del mundo del motor. Este fin de semana se disputaba el Rally Sierra de Cádiz y nos dejaba una excelente actuación del ubriqueño Esteban Gutiérrez, acompañado por Javier Zaldívar. Sexto del scrap final, de esa clasificación final, con su Renault Clio Sport compitiendo pues, o metiéndose en esta clasificación con otros vehículos como los dos Porsche, el Seat Ibiza Kiskar, superando a los Subaru. Pues imagínense el rally que completaba Esteban Gutiérrez, que ya el año pasado en su debut en el Sierra de Cádiz completaba una gran actuación, y este año incluso la ha logrado

Karate Kampón comienza sus clases el 2 de septiembre, en tres horarios diferentes, lunes, miércoles y jueves, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. Precio 20 euros al mes, inscripción 15 euros. Si asistes a las clases en septiembre, no pagas la inscripción. Obligatorio kimono. Infórmate en Ingeniero Ruiz Martínez, número 81, o al teléfono 610 82 90 22. Recuerda, el 2 de septiembre inicia las clases Karate Kampón. Hubo una época en la que el mundo del entretenimiento estaba dividido. Pero hoy, Fusión Plus lo junta para ti. Canal Plus y las más de 5.000 películas y series de Yombi se unen a los 300 megas de la fibra para que disfrutes de las mejores historias, todo el deporte, documentales y programas infantiles cuando, cómo y donde quieras. Y todo por el mismo precio. TDC90 en Ubrique, en Pasa del Prado 43, teléfono 956-46-10-52 y también en Arcos, en Camino de las Nieves número 17, teléfono 956-70-27-09. En Ubrique, Informática Mancera. Una amplia gama de productos informáticos. En Informática Mancera, ordenadores, periféricos, accesorios, portátiles de las mejores marcas, consumibles, tablets y móviles. Somos distribuidores oficiales de la marca española BQ. Te ofrecemos un servicio técnico garantizado y especializado a empresas y particulares. Pide presupuestos sin compromiso. Informática Mancera. Estamos en la Avenida Diputación 59, Camino de la Piscina. Teléfono 956-46-1190 o a través de nuestra web informaticamancera.com. Towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see. 6:31 de la tarde. Antes de quedarnos con la crónica futbolera del fin de semana, comentar un comunicado que nos pasan desde las Nutrias Pantaneras referente a la celebración de esa carrera nocturna de Guadalquivir de este próximo viernes. Ya saben que ponen un autobús para aquellos que se quieran desplazar. Pues nos comentaban que la salida será a las 6:30 en la avenida Carlos Cano, es decir, por encima de la parada de autobuses, de la estación de la parada de autobuses, en la avenida por encima, en Carlos Cano, es donde tendrá la salida el autobús que se va a dirigir a la capital hispalense este próximo viernes a llevar o a desplazar a esos corredores que van a participar en la carrera nocturna de Guadalquivir. Ya saben que esta prueba sin duda es una de las fiestas del atletismo de nuestra comunidad, sobre todo por el gran número de corredores que participan en ella. Mucho colorido, es casi festiva y desde luego para disfrutar del ambiente running. Pues dicho esto, nos vamos a quedar ya, perdón, hablando de ese partido que se disputaba ayer domingo a eso de las 6 de la tarde, insistimos, en el Municipal del Prado de Alcalá de los Gazules. Empate a 3 entre el Atlético Nuevo Gazul y el Ubrique Unión Deportiva, en un partido en el que, como decimos, el Ubrique pudo ganar, pudo perder y al final pues se trajo un meritorio empate cuando pudo remontar con todo toda la situación o el partido totalmente cuesta arriba, con todas las condiciones adversas para hacerlo. El partido arrancó con los dos equipos sin que se hicieran con el control del partido, sin un dominio claro por parte de ninguno de los dos conjuntos, pero eso sí, el Ubrique Unión Deportiva creó las pocas ocasiones que tuvo esta primera mitad. Así llegaba en el minuto 8 después de varias ocasiones, el 0-1, mejor dicho, obra de Carlos Gil, del capitán ubriqueño, que aprovechaba un rechace, cogía un rechace dentro del área y batía al meta del conjunto alcalaíno, a Jaime Jiménez. Así, con ventaja en el marcador, el partido siguió la misma tónica. Como decimos, partido sin un dominador claro, y el Ubrique Unión Deportiva que fue generando ocasiones. La verdad que pudo ampliar ese marcador, pudo casi tener sentenciado en la primera parte el partido, pues por varias ocasiones de las que dispuso, y no lo hizo, no lo aprovechó, y así vino la jugada que quizás fue la jugada clave del partido. Y es que en una jugada dentro del área, el balón parece ser, o al menos el árbitro del partido, Bazán Muñoz, pegó en el brazo de Mario, el defensa ubriqueño, Mario Chacón, sobre la línea del terreno de la portería, decretó penalti y por lo tanto expulsión. Es decir, dejaba al Ubrique Unión Deportiva con 10 jugadores y al Alcalá, al conjunto del Atlético Novo Gazul, con la posibilidad de empatar el partido desde los 11 metros. Una ocasión que no desperdició Pedro Jiménez, que, como decimos, puso el empate a uno en el marcador. Minuto de desconcierto en el conjunto ubriqueño, que también produjo pues cierto despiste en la zaga, aprovechada sin duda, muy bien aprovechada, decimos, por Pedro Jiménez, que de nuevo conseguía batir a Carlos Pérez, que fue ayer el portero titular del Ubrique Unión Deportiva. Con eso ocurría pues prácticamente en el minuto 45, al filo del descanso, es decir, en poco menos de 5 minutos el conjunto del Atlético Novo Gazul lograba darle la vuelta al marcador y ponerse con un 2-1 al descanso. El equipo del Ubrique Unión Deportiva, que a pesar de todo pues no se vino abajo, arrancó la segunda mitad intentando presionar un poco más arriba y yendo por el partido, porque a todas luces el conjunto ubriqueño parecía superior a su rival. Y en una contra vino el mazazo definitivo, el 3-1. En este caso sería Pablo Cortés, en el minuto 15 de la segunda mitad, en el minuto 60, el que ponía, el que podría, o el que a muchos aficionados alcalaínos pensaban que podía ser ya el definitivo y el gol de la sentencia, el 3-1, porque como decimos, todo se le ponía cuesta arriba al Ubrique Unión Deportiva, un 3-1 en contra, jugando con un jugador menos, en inferioridad, y con todavía con media hora por delante a pesar de todo. Pues con esa media hora también intentaría ser aprovechada por el Ubrique Unión Deportiva, que también veía cómo, en este caso, ya rozando pues prácticamente los 90 minutos del tiempo reglamentario, conseguía poner, o en este caso recortar distancia. De nuevo Carlos Gil, que remató de cabeza, un córner sacado, un córner botado por Lolo, ponía el 3-2 y el miedo en el cuerpo a los alcalaínos. ¿Por qué? Pues porque ya estaban pidiendo la hora con el 3-2, imagínense, y sobre todo cuando el árbitro decretó 6 minutos de descuento, nada más y nada menos. Evidente tensión la que se vivía en esos minutos finales en el municipal del Prado de Alcalá de los Gazules, y en esto llegó una jugada en la que Paquito le hacía una vaselina al portero, a Jaime Jiménez, que paraba el balón con las manos fuera del área. Falta, Bazán Muñoz lo tuvo muy claro, falta y expulsión del portero local. Eso ya estamos diciendo, rozando o pasando ya 3-4 minutos del tiempo reglamentario. Esa falta sería lanzada por Paco de manera magistral, porque puso el balón en la mismísima escuadra del conjunto del Atlético Novo Gazul, un Atlético Novo Gazul que, bueno, el portero o en este caso el portero accidental que defendía los palos en esta falta era un jugador de campo, porque tras la expulsión de Jaime Jiménez pues tuvo que hacerse cargo de la portería. apoteosis, como decimos, subidón para los ubriqueños, los jugadores ubriqueños, que veían cómo cuando todo parecía ya perdido con esa con ese 3-1, con inferioridad, con 10 jugadores y teniendo que remontar en campo contrario, fuera de casa, finalmente conseguían ese empate, un punto que sabe a gloria para el Ubrique Unión Deportiva. Destacar que a este encuentro se desplazaron unos 60 aficionados ubriqueños que acompañaron al equipo tanto en el autobús como en coches particulares, con especial presencia de miembros del Comando Petaca que estuvieron apoyando al equipo en ese municipal del Prado. Bueno, ese era el breve resumen que nosotros hacemos del partido que se disputaba ayer en Alcalá de los Gazules, primer partido del grupo único de la tercera andaluza gaditana, primer partido que jugaba el Ubrique Unión Deportiva. Como hemos dicho, un breve resumen, pero para conocer mejor lo que sucedía allí en Alcalá, qué mejor manera que hacerlo con el capitán del Ubrique Unión Deportiva y además uno de los protagonistas del partido de ayer, con Carlos Gil. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Puntito, como decimos, in extremis en Alcalá, donde empataste ya 3 goles y gracias porque lograste remontar 2 goles en prácticamente los últimos minutos del descuento, ¿no? Sí, la verdad es que se nos complicó un poquito la cosa y menos mal, gracias a Dios, pudimos sacar un puntito, hombre. Uh-huh. ¿No? Digamos, Carlos, que partido típico de lo que es un estreno liguero, como en años anteriores parece que cuesta eso de debutar, ¿no? Cuando casi todos los equipos, todas las plantillas estáis a medio gas y además ustedes tenéis el hándicap de que os pilla justo en medio de la preparación lo que es la semana y pico de ferias y fiestas de Ubrique, que en parte quieras que no trastoca, ¿no? Lo que es llegar en el puntito ideal al inicio liguero, ¿no? Hombre, claro, ya de por sí que los primeros partidos cuesta porque vienen de hacer la pretemporada y es un poquito de falta de ritmo y eso, pues la semanita que hemos estado ahí de casondeo más o menos, como quien dice, pues era un poquito más de saber cómo nos sentíamos en el campo y eso, pero vamos, que intentamos hacer lo mejor posible y ya está. ¿Y cómo fue el partido? ¿Qué rival os encontrasteis en Alcalá? Hombre, la verdad es que nosotros salimos a ganar, la verdad, y la verdad, tuvimos suerte de meter el primer gol pronto. Tuvimos varias ocasiones antes de que nos pitaran el penalti y la expulsión, que fueron claras, la verdad. Estuvimos muy bien quieto en el campo, la atrás bien, contundente, y arriba tuvimos, la verdad es que creamos 2 o 3 ocasiones claras para ir esta vez, como te he dicho, ganando. Lo que pasa es que cambió el partido, en una jugada te cambia todo. Uh-huh. Y cambió el partido y nada, y poco más, vamos. Me comentan, Carlos, que en esta primera mitad, sin dominar lo que es el juego, tuviste varias ocasiones y no pasaste excesivo peligro, ¿no? No, como te he comentado, estuvimos usando un poquito arriba, apretando la serie de balón de ellos, la verdad que ellos sacaban el balón un poquito como desde atrás. Uh-huh. Y robamos un par de balones claros y los delanteros y los centrocampistas que creamos ocasiones, ya se falla o en otras ocasiones la paga el portero, pero que creamos ocasiones. Uh-huh. Os adelantasteis muy pronto en el marcador, en el minuto 8, con ese gol que lograbas tú, el primero de la temporada del Ubrique Unión Deportiva, pero luego, como tú bien comentas, vino la jugada que podemos considerar importantísima, ¿no? En este partido, la de la expulsión de Mario, que posteriormente pues tuvo una gran incidencia en el transcurrir del encuentro, porque significó un penalti, ellos lo transformaron. ¿Qué es lo que ocurrió en esta jugada? Cuéntanos, ¿cómo fue? La verdad es que yo creo que ellos no lo habían tirado a puerta desde entonces, además un centro y un remate de cabeza, pero vamos, una. Y fue, creo que una falta lateral, que incluso no fue falta, que el árbitro pitó una mano que no podía ver. La centraron ahí, remataron, o no, se quedaron medio muertos allí, y remataron como de cabeza muy flojito, así o algo, y le tocó a Mario en la mano. Uh-huh. Yo la verdad es que tampoco lo vi como de roja, hombre, si pita penalti, yo es que no hubiera ni penalti, creo yo, desde mi punto de vista, porque si la tenía como media pegada, sin pegadita, y tampoco, y va a ir a flojito, flojito, que no era que era el portero, pero allí todo el mundo asusando los jugadores, vean, de arte, y había la verdad que ellos empezaron un poquito brusco, y ese, le echaron tres o cuatro tarjetas amarillas a ellos, y aquí tengo que hacer algo, y pitó el penalti allí y lo pulsó. A partir de ahí, pues nos colocamos un poquito el sitio de nuestro lugar, mejor, porque te ves con la cara de tonto en el sentido de que podía haber sentenciado el partido y se nos complica aún más con un jugador menos. Y a raíz de ahí, al minuto siguiente, a los 4 o 5 minutos, nos volvieron a meter otro gol. Y ahí se acabó el descanso. La verdad es que nos fue un poquito medio hundido, no hundido, pero vamos. Malamente, ¿no? Bajo vuestro punto de vista, ellos se fueron con ventaja inmerecida al descanso y después pues parecía ya que nada más arrancar la segunda mitad a los 10-15 minutos os vuelven a marcar, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros en el vestuario pues nos comentó Mario que esto no estaba perdido y que había que creer todavía en la remontada. El 2-1 te puede cambiar mucho. Como te comentaba, yo tenía varios jugadores apercibidos de jugar muy brusco y eso, y podía haber cambiado el partido. Empezamos con un poquito más de con jugar con tres defensas, para intentar de jugárnosla un poquito más arriba, jugar con dos delanteros, y llegaron en un contragolpe, como quien dice, y nos metieron el 3-1. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Porque quizás siendo el primer partido de la jornada, sabiendo que físicamente todavía estáis en están todos los equipos, digamos, completando lo que es la preparación que vais a necesitar para todo el curso, lo que quizás no se podía esperar es que el equipo remontara en los últimos minutos. Es decir, en ningún momento bajasteis los brazos a pesar de tenerlo todo en contra, ¿no? Porque un 3-1 con un jugador menos, la cosa se planteaba muy complicada, ¿no? No, sí, la verdad es que la cosa se planteaba muy fea desde el punto de vista también que digo, estaban haciendo faltas muy fuertes, ellos perdiendo tiempo, el árbitro tampoco acompañaba, en fin, mil cosas, hasta que, la verdad es que ellos fueron superiores normal, con un juego más, son superiores, hasta que cambió el partido y cuando entraba Lolo por una banda, le metieron una buena patada, y pulsaron al lateral de ellos, o al central, no sé qué, creo que al central. Sí. Y ahí cuando cogimos nosotros la rienda del partido, y la verdad es que cambió. Ese yo creo que fue la jugada que cambió el partido a favor de nosotros. Pero llegaba ese 2-3, creo que en el minuto 89, córner que botaba Lolo y rematabas tú, y luego en el descuento, ya decimos, el gol que terminaría pues con el reparto de puntos. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos últimos minutos desde el gol que lograste hasta el gol de Paco? Mire, la verdad es que ellos, como te he comentado ya, ellos se pusieron un poquito más nerviosos cuando, aunque quedaba poco, creo que la victoria tenía 5 o 6 minutos por ahí, se pusieron un poquito más nerviosos, perdiendo más tiempo, y un balón arriba, la luchó Paco con los centrales, creo, y le salió el portero por arriba, la ganó Paco, y le tiró como si fuera una vaselina al portero así, y la estaba fuera del área, la tocó con las manos de fuera y expulsó al portero y pitó falta del área, y después ya todo el mundo, como hacemos a Paco, la puso las patas con la zurda encima todo, y ahí ya fue el desmadre total. El subidón, supongo que ya pues prácticamente en el último suspiro del partido. Carlos, contento con el puntito, y supongo sobre todo porque de la manera en la que se consiguió, insisto, lo mismo da a entender que luchasteis hasta el último momento y nunca se disteis por vencidos, ¿no? Claro, eso yo creo que lo que hay que sacar más positivo del encuentro ayer fue la actitud de la gente, la capacidad que tuvimos de reaccionar después de 3-1 perdiendo, con jugadores menos, de saber remontar los encuentros, que a lo mejor el año pasado se nos costaba un poquito más, y que no estaba perdido, no lo hemos perdido. Y la verdad que la actitud y la pesar de correr que nos metimos ayer, eso es lo más positivo. Que sí, que después de haber ganado 3 puntos, también se puede haber perdido y al final consigues 1, hombre, te queda, como te comentaba antes, un poquito la cara de tonto en el sentido de que era claro de haber ganado. Pero vamos, menos nada y un punto hay que valorarlo ahora cuando se juegue esta semana aquí en casa. Intentaremos de ganar y ya está. Oye, Carlos, ¿qué Atlético Nuevo Azulos encontrasteis? Porque creo que ese equipo recién ascendido, no sé si era el mismo que al que ya se medisteis en tercera en lo que hoy es la Cuarta Andaluza. Sí, yo creo que el bloque del equipo era más o menos el mismo, algunos más o menos, pero más o menos el mismo. Lo que creo que tenía pocos jugadores, no sé si eran 13 o 14, había empezado la temporada muy justa, no sé, y había tenido 4 juveniles. Uh-huh. Pero más o menos yo creo que es el mismo bloque. Y a ello hay que añadir el campo de fútbol, que es bastante estrecho, bastante, digamos, donde el público puede presionar bastante, ¿no? Sí, pero vamos, no, tampoco había mucha influencia de público, ¿eh? Mucho que presionar. Yo creo que había más parte de la nuestra, que de aquí quiero agradecer a todo el mundo, porque fue cuando petaca y eso, que la verdad es que se siente para que uno no está en casa, pero vamos, casi con ellos. Uh-huh. Carlos, en líneas generales, ¿cómo viste entonces al equipo en el estreno liguero? Hombre, la verdad es que lo vi bien. Yo te digo que hicimos unos 30 minutos muy buenos, los primeros 30 minutos, pues 11 contra 11, ¿vale? Uh-huh. Ya, hombre, a raíz de eso te desconcierta un poquito, ya piensas en todo, en que no se puede remontar, que el árbitro, que lo otro, pero yo lo vi bien, creando ocasiones, intentando de jugar fútbol, que algunas veces no se puede, pero vamos, que sí, y lo vi bastante bien, como te he comentado, con mucha gana y con el que entraba en el, sustituyendo a un compañero, pues lo hacía mejor porque era normal, estaba fresco y eso, y o sea, los cambios aportaron lo que tenían que aportar. Uh-huh. Y la verdad es que yo veo que el equipo jugó bien. Uh-huh. ¿Hay mimbres este año a pesar de los cambios que ha habido en la plantilla? Está claro que han cambiado muchas caras, han salido jugadores, han entrado otros, pero ¿tú ves mimbres en la plantilla nueva que se ha confeccionado para luchar por lo mismo que el año pasado? Hombre, tú sabes que yo creo que sí, yo creo que este año hay más ilusión, más que nada por la gente nueva que ha entrado y eso, de los juveniles que han subido y eso, yo creo que puede ser 8 gente o 9 nuevo o algo, yo creo que por la gana y la ilusión que están poniendo, creo que sí se puede conseguir, que todos sabemos quién es Ángel Román, Dani o Roque o que Benji, que han dejado el equipo, Leandro... Monte también, que vamos también en la base del año pasado y eso. Pero vamos, que yo creo que se puede seguir luchando por el ascenso, ¿no? Que nosotros vamos a intentar de disfrutar primero, agradar a la gente y eso, y jugar fútbol y divertirnos. Y ya después, si viene y estamos ahí arriba, pues bienvenida, ¿no? Uh-huh. Y esos cambios, ¿tú ves que, o al menos os transmite, Mario, que el equipo es distinto al del año pasado? Porque a simple vista se ve menos músculo. ¿Jugáis de forma distinta o seguís...? Igual no, que el año pasado. Seguimos jugando igual como el año pasado, creo que es el mismo sistema más o menos, incluso vamos, algunas veces cuando te cambia el sistema, cuando él lo ve conveniente en el sentido de que el equipo juega de otra manera en rival, pues lo cambia, pero vamos, seguimos jugando a lo mismo. Uh-huh. A priori, con los equipos que han ascendido o ascendieron el año pasado de tercera a segunda, ¿cómo queda la tercera este año? ¿Tú crees que es menos exigente la categoría que la pasada temporada o no? La verdad es que no he estado poco informado y eso no sé, pero vamos, yo me imagino que será igual, o incluso, tal que el año pasado Guadiaro y Jerez jugaban en otra liga, y, claro. Uh-huh. Y después ya había 6 equipos, Salopeña, Torne, esto que yo diría que estábamos ahí, Tarifa, no sé yo cómo este año está la cosa, el BG también, el San Fernando, que ha ganado creo a Salopeña y eso, y yo creo que tiene que haber una buena liga, ¿sí? La verdad que hemos estado 2 temporadas donde prácticamente la primera posición se sabía quién la iba a ocupar. Ahora al menos este año se va a tener esa incertidumbre, ¿no? Claro, ya este año hay que luchar o intentar de que ya ascender. El objetivo está claro, que todo el mundo querría ascender, ¿sabes? Uh-huh. Pero hombre, si se puede quedar primero, pero eso habla ya ahora mismo un pronto, ¿sabes qué te digo? Uh-huh. Y digamos que se puede estar ahí, claro. Oye, Carlos, lo que sí me da a mí la impresión de que va a ser, al menos para vosotros, una liga un poco larga, porque terminará hasta a mediados de junio, principio mediados de junio, ¿no? Sí, yo creo, es que hay 17 equipos, sí. Hay uno que se jornada que se descansa, y en fin, hemos empezado también un poquito una jornada más tarde, no sé cómo la federación permite que se alargue tanto después ya con la calor, pero vamos, no son cuestiones de ello. Porque a ustedes también os produce hartazgo, ¿no? ¿Cómo? Sí, te digo que a ustedes también que os harta llegar tan que la liga termine tan tarde, que se hace pesada. Como el primer año que eran 20 equipos que llegamos a junio y todavía estamos jugando, la verdad es que se hace un poquito pesada. Uh-huh. Pero ya de momento otra vez está metido ahí, pretemporada, y casi no descansa o dedica a otro deporte o algo. Perdón, pero que es verdad que cansa un poquito ya llegar a junio y estar jugando todavía. Uh-huh. Sobre todo porque habéis empezado la pretemporada muy pronto, ¿no? Y no sé, da la sensación que también ha sido exigente este año, ¿no? No, sí, la verdad es que han decidido los entrenadores y eso de que empezara un poquito antes para coger el ritmo antes y estar desde primera hora al 100%. Y vamos, que encantado de que se haya empezado antes, hombre. Uh-huh. Oye, exigente ya le decimos por los amistosos que habéis jugado este año. La verdad que al menos de cara a los aficionados ha sido entretenida, ¿eh? No, sí, hay que darle un toquecito al Prezi, que el tío ha cogido un poquito más y por poco nos trae aquí a la Bayern Múnich. Oye. Aunque, no, la verdad es que ha sido, está bien para ir a competir, saber cómo estamos y eso, hombre. Está bien, hombre. Uh-huh. Carlos, ¿cómo se siente uno a ser el primer pichichi de la categoría? Aunque sea nominalmente. Yo creo que es una anécdota que va a pasar, no va a volver a ocurrir más, vamos. Uh-huh. Es que incluso ya decimos, logró dos goles, pero en el acta te han apuntado los tres y ahora mismo apareces ahí como con su hat-trick, Carlos Gil, primer goleador de la temporada en esta tercera andaluza, ¿eh? La verdad es que me han llamado el presidente de Alcalá que me va a mandar el balón con que jugamos eso, que... Pues nada, Carlos, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por este punto, ya no es por el punto en sí, sino como por cómo se consiguió. Es quizás donde tiene o donde radica el valor, sobre todo teniendo en cuenta cómo se os torcieron las cosas y se os pusieron cuesta arriba, y a pesar de todo, pues al menos supisteis o pudisteis conseguir ese punto. Nada, mucha suerte, porque este domingo se estrenáis en casa ante el Puerto Real. Y bueno, antes de despedirnos, si quieres aprovechar pues para convocar a la gente para que acudan el lunes a vuestro estreno. Nada, hombre, pues en principio muchas gracias a ti, hombre, por estar ahí siempre. Y nada, de decirle a la afición que se acerque por allí, por Antonio Barbadillo, a que siga animando al equipo. Y nada, que allí nos vemos, que intentaremos dedicarle la victoria y conseguir tres puntos. Uh-huh. Es lo que tú decías antes, el valor de este empate quizás se pueda adquirir se gana este domingo aquí en casa y se hace, por lo tanto, importante ese punto lejos del Antonio Barbadillo. Carlos, muchas gracias. Venga, por a ti eso, hombre. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. When I was a child, running in the night, I was afraid of what might be. Hiding in the dark and hiding on the streets, for the man of rock was following me. Oh, oh, oh, oh, the hounds of the loop are calling. Oh, oh, oh, oh, I've always been a coward. Y vamos a quedarnos con la ficha del partido, este Atlético Novo Azul 3, Ubrique Unión Deportiva 3, en el que el Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11: Carlos Pérez en la portería, Barra, Manuel Domínguez, Lola, Paco, Mario, Juanmi y Luis y Lolo, Quisco Trujillo, Carlos Gil y Jesús Orellana Panzi. Se fue el 11 que ya decimos presentó el Ubrique Unión Deportiva en este partido. Y esperando su oportunidad en el banquillo estuvieron Raúl Alguacil, Juan David Márquez, Juan Pedro Rodríguez, David Benítez y Adrián Ortega. Así, por ejemplo, tras el descanso, tras la primera mitad, Juan David Márquez sustituiría a Lolo en el descanso, al igual que Raúl Alguacil también entraba por Luis. En el minuto 55 Juan Pedro Rodríguez sustituía a Quisco Trujillo, David Benítez entraba por Juanmi en el minuto 63 y Adrián Ortega lo hacía por Carlos Pérez en el minuto 67. Ya decimos que fue expulsado por roja directa Mario Chacón, por lo tanto se perderá los próximos dos partidos, y vieron amarilla Juanmi, Carlos Gil y Paco. Por su parte, el conjunto de Atlético Novo Gazul, bueno, fueron expulsados dos jugadores, el lateral que nos comentaba Carlos Gil y el portero en ese partido, que también, ya decimos, propició, entre otras cosas, pues ese empate del Ubrique Unión Deportiva, pero fueron expulsiones ya casi a final del partido. En la mayoría de la segunda parte y el final de la primera, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva tuvo que jugar, se vio obligado a jugar con inferioridad de jugadores. En cuanto a la jornada, bueno, partido dirigido por Adrián Bazán Muñoz, que estuvo acompañado de José Manuel Galán e Ismael Ortega. En lo que se refiere ya a esta primera jornada, en el grupo único de la tercera andaluza, estos fueron los marcadores. Atlético San Roque 4, Juventud de Prado del Rey 3, Juventud Saluqueña 1, San Fernando B 3, San Benito 2, Tarifa 1, Fútbol Club Puerto Real 1, Vejer Balompié 2, Atlético Novo Gazul 3, Ubrique Unión Deportiva 3, Federico Mayo 1, Pueblo Nuevo La Granja 2, Caño Herrera 1, Rayo Saluqueño 2 y Puerto Unión Polideportiva El Puerto 0, Club Deportivo La Salle 2. La clasificación pues está de la siguiente manera: San Fernando líder con 3 puntos, los mismos que La Salle, Atlético San Roque, Vejer Balompié, Pueblo Nuevo La Granja, Rayo Sanluqueño y San Benito. Un punto para Nuevo Gazul y Unión y Ubrique Unión Deportiva. 0 puntos el Torrecera, que no jugó, que descansó en esta jornada. Juventud de Prado del Rey, Caño Herrera, Puerto Real, Federico Mayoá, Tarifa, Unión Deportiva, Juventud Saluqueña y Unión Polideportivo El Puerto, que es el equipo que ocupa en esta primera jornada la última posición de la tabla clasificatoria. Ya tenemos hora para el próximo partido del Ubrique Unión Deportiva, lo comentábamos hace un instante, será este domingo 5 de la tarde, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Fútbol Club Puerto Real. Y ya decimos de forma anecdótica, en la tabla de goleadores está encabezada por Carlos Gil, al que le apuntan 3 goles, aunque consiguió 2, el otro fue obra de Paco. Aún así, con 2 goles incluso, ocuparía la primera posición, junto con otros jugadores como Adrián Fernández del Juventud de Prado del Rey, Francisco Sánchez Sala del Atlético San Roque o Pedro Domingo Jiménez del Atlético Novo Gazul 2012. Pues más anecdótico, pero lo decimos sobre todo por eso, porque le han apuntado un gol más de los que conseguía Carlos Gil. Dicho esto, nos vamos a la categoría juvenil y nos vamos a ir con el repaso a la jornada, a lo que hicieron los otros equipos del Ubrique Unión Deportiva. El juvenil, pues no termina de carburar el equipo de Paco Villa, que en esta segunda jornada también perdía, en este caso ante el Chipiona, por 5-1. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva no estuvo nada fino en la primera parte, donde el equipo nunca se encontró a sí mismo. Jugó sin intensidad, sin entrar en la dinámica del encuentro, y eso fue aprovechado por un equipo que tampoco demostró ser muy superior al Ubrique Unión Deportiva en juego, aunque luego, claro, en el marcador sí. Lograba irse al descanso con un 2-0. Tras el paso por el vestuario, el Ubrique parece que apretó los dientes, le puso más mordiente, más intensidad al partido, empezó a presionar y a los 12 minutos de la reanudación, en este caso Juan Rosado, conseguía acortar distancias con un gol desde lejos que aprovechó, aprovechando en este caso que el meta, el portero del Chipiona, José María Otero, estaba muy adelantado. Siguió el equipo tras recortar distancia, siguió el equipo consciente de que podía traerse algo positivo de Chipiona, siguió presionando, luchando, pero vino una jugada desgraciada que terminó condicionando el partido porque, digamos que paró en seco esa reacción del equipo ubriqueño, y tras esa jugada, la jugada fue pues un choque fortuito entre el defensa ubriqueño Gago y un jugador del Chipiona que acabó con los dos fuera del terreno de juego. Gago con puntos de sutura y el rival pues con rotura de pómulo. Pues como decimos, imagínense el tiempo que estuvo parado el terreno de juego, entre 5 y 10 minutos, una vez que se reanudó, ya el Ubrique Unión Deportiva era más parecido al de la primera parte que al del el comienzo de la segunda. Ahí terminaba la reacción ubriqueña. Por su parte, el Chipiona lograba tres goles más que terminaban de sentenciar el partido. Se fue perdiendo intensidad, mordiente, poco a poco, conforme llegaron los goles. Y, como decimos, todo terminaba con ese definitivo 5-1. Un partido en el que, por parte del Ubrique Unión Deportiva, jugaron Pedro Pazo en la portería, Francisco Javier Gago, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Pedro Barragán, Francisco José Ramírez, Juan Carlos López, Carlos Benítez, José Alberto Pizano, Juan Rosado y Manuel Parra. En este caso, perdón, en lo que se refiere a los cambios, Daniel Rubiales entraba en el descanso por Pedro Barragán y Pedro Rodríguez hacía lo propio, también entraba por Manuel Parra, también en el descanso. En el minuto 60, José Manuel Benítez sustituía al lesionado Francisco Gago. En el 68 era José Carlos Salguero el que entraba por el meta, por el portero Pedro Pazo. En el 80, Adolfo Jesús Márquez sustituía a Juan Carlos López Moreno. Y así tuvieron minutos todos los componentes de la expedición ubriqueña que se desplazaba hasta Chipiona. En lo que se refiere a la jornada, estos fueron los resultados. Club Deportivo La Salle B, 1. Puerto Serrano Atlético, 0. Chiclana Industrial, 1. Puerto Realeña, 5. San Fernando Atlético, 3. Grupos de Empresas Bazán, 1. Roteña, 0. Huea Sierra de Cádiz, 3. Trasmayo, 6. San Fernando Isleño, 0. Domingo Sabio, 3. Chiclana B, 0. Y Arcos, 5. Unión Deportiva Villamartín, 2. Tras dos jornadas, la puertorrealeña y el Trasmayo son los equipos que comandan la tabla junto con el Arcos. Los tres han jugado los dos partidos y han conseguido la victoria, tienen 6 puntos. 4 puntos tienen el Huea Sierra de Cádiz, el Domingo Sabio y el San Fernando Atlético. Con 3 puntos tenemos a Chipiona, Grupo de Empresas Bazán, Chiclana B, San Fernando Isleño y La Salle. 1 punto para Villamartín y 0 puntos Puerto Serrano Atlético, Chiclana Industrial, Roteña y como colista tenemos al Ubrique Unión Deportiva, que este próximo fin de semana, este domingo, jugará su segundo partido en casa. Esperemos que signifique también la primera victoria. Y su rival será el Domingo Sabio. El partido será a las 12 del mediodía. Ayer pensé en llamarte. En cuanto al Cadete, también perdía en este caso por 3-6 en casa ante el Villamartín, un marcador algo engañoso. Los goles del Ubrique Unión Deportiva, 2 de Javi Corrales y otro de Diego. El Ubrique Unión Deportiva quizás pagó la inexperiencia o la inocencia de ser el primer partido de la competición liguera, porque falló todo lo fallable, hasta 4 y 5 ocasiones claras de gol que le podían haber dado otro tinte al partido si en esta primera mitad, como decimos, hubiera hecho efectiva esas ocasiones claras de las que gozó. Sin embargo, el Villamartín, con menos mordiente, obtuvo más premios, si es que conseguía irse al descanso con una ventaja de 0-2. Tras la reanudación, el Ubrique Unión Deportiva acortaba distancias, se ponía con 1-2, se metía en el partido, pero poco después el Villamartín, con 2 goles más, se ponía con 1-4, ya casi inalcanzable, acortaba distancia de nuevo el Ubrique Unión Deportiva, hasta que de nuevo el Villamartín fue metiendo goles con ese 2-6, 3-6, el resultado final de este partido. Estreno con derrota en casa, pues eso es lo que ha habido, y por el Ubrique Unión Deportiva que jugaron Alejandro Orellana en la portería, Juan Martín de Oria, Antonio Gómez Oñate, David Carrillo, David Oliva, David Menacho, Juan García, Alejandro de la Torre, Mario Dueñas, Iván Sánchez y Juan José Ruiz. También estuvieron presentes José Manuel Ruano, Julio Benítez, Javier Corrales, Javier Gallego y Diego Jesús Salguero. Pues un partido, como decimos, que terminaba con ese marcador adverso de 3-6. La jornada, además, dejaba estos resultados. Bornense Atlético 1, Espera 5. Alcalá 4, Olvera 1, Puerto Serrano Atlético 1, Arcos 0 y Gedula Balompié 1, Florida 3. No ha trascendido el resultado entre el Huea Sierra de Cádiz y el Atlético San José. Villamartín se convierte en el primer líder de la categoría con 3 puntos, empatado con Espera, Alcalá, Florida y Puerto Serrano. 0 puntos para Atlético San José y Huesca Sierra de Cádiz, que no jugaron, y para los equipos que perdieron en esta jornada: Arcos B, Gédula Balompié, Olvera, Ubrique Unión Deportiva y Bornense Atlético. El Ubrique Unión Deportiva, que le toca para la próxima jornada un difícil desplazamiento a Olvera, donde pues medirán dos equipos que han caído derrotados en esta primera jornada. Dejamos esos marcadores adversos de esta jornada y vamos a quedarnos con los resultados más amables para los intereses del Ubrique Unión Deportiva, como por ejemplo la victoria amplia y holgada del Ubrique Unión Deportiva Infantil ante la Unión Deportiva Villamartín. Victoria por 8-1, con 4 goles de Alex García Miranda, Alex Miranda, 2 goles de Alex Rivera, otro gol de Jesús Mateo y otro de Fernando Aranda. En total, como decimos, 8-1. Un Ubrique Unión Deportiva que no las llevaba todas consigo a este partido, porque bueno, prácticamente ha renovado la plantilla el conjunto ubriqueño, teniendo en cuenta que ha renovado la mayor parte de la plantilla que viene del equipo alevín o viene de la categoría alevín. Era la primera vez que se metían en fútbol 11, vienen casi todos de fútbol 7, también hay gente de la escuela de fútbol o jugadores de que han militado la temporada anterior en la escuela de fútbol, pero aunque estén en edad infantil, hasta ahora han disputado fútbol 7 y no fútbol 11, que es el que se disputa en estas competiciones federadas. Como decimos, ha tenido una pretemporada atípica, no ha podido jugar ningún partido amistoso, por lo tanto era la primera puesta de largo del equipo, y en este caso dejó muy buenas sensaciones, porque al descanso ya se fue con una ventaja de 4-0, fue superior al rival, dominó el partido casi de principio a fin. El equipo rival solo logró recortar distancias al empezar la segunda parte, de nuevo con ese 4-1, el equipo de Ángel Román comenzó a carburar y en este caso pues conseguía el definitivo 8-1. Veremos cómo le van las cosas este año a este Ubrique Unión Deportiva, que ha perdido algunos jugadores con respecto a la temporada pasada. Fernando Sánchez y Miguel Rubiales pues han abandonado la disciplina del Ubrique Unión Deportiva para formar parte del Guea Sierra de Cádiz. En esta jornada, por lo tanto, el Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11: José Antonio Parra en la portería, Marcos Monterrubio, Raúl Medinilla, Alejandro García, Cayetano Paradas, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Valentín Fernández, José Antonio Corral, Francisco Javier Pérez y Jesús Mateos. También estuvieron Fernando Aranda, Mario Mateo, Miguel Ángel Moreno, Alejandro Rivera y David Muñoz, que, como decimos, completaron la convocatoria del Ubrique Unión Deportiva. Pues victoria, por lo tanto, a este Ubrique Unión Deportiva. Y estos fueron los resultados de la jornada en su grupo, en el grupo 8 de la tercera andaluza infantil. Florida 4, Atlético San José 3, Bornense 1, Espera 7, Alcalá 3, Olvera 2 y Gédula Balompié 2, Florida 0. Por lo tanto, el Ubrique es el primer líder por número de goles, 3 puntos los mismos que Espera, Gédula Balompié, Florida y Alcalá. 0 puntos tiene Arcos y Atlético San José, Olvera, Florida, Bornense, Atlético y Villamartín. La próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza a Olvera también para medirse al conjunto olverense, que, como decimos, caía ante el Alcalá por 3-2 en esta primera jornada. También goleada la del equipo del Ubrique Unión Deportiva Benjamín, 9-2 ante el Torno, Alevín, 9-2 ante el conjunto del Torno 2009. El Ubrique Unión Deportiva, que empezó pues con unos 10 minutos un poco más flojo, un poco dubitativo, pero a pesar de todo conseguía los dos primeros goles, obra de Manuel Benítez y Víctor Jiménez, en el 10 y en el 20 respectivamente. Tras esos 10 primeros minutos, como decimos, de titubeo. Posteriormente, el Torno lograba cortar distancia en el minuto 28. Con este resultado se iba el partido al descanso. Y la por lo tanto, podemos hablar de un partido igualado. La segunda parte siguió igual de nivelada. El Ubrique Unión Deportiva conseguía el 3-1, obra de Manuel Benítez en el 35. En el 40, Juan Francisco Velázquez ponía el 3-2. De nuevo cortaba distancia, no terminaba de sentenciar el Ubrique Unión Deportiva, que en el minuto 55 conseguía, por mediación de Francisco Yucias, el 4-2, y aquí prácticamente el equipo de la pedanía jerezana ya bajó los brazos. Ya se dedicó más a otro juego, digamos, a un juego más brusco, y el Ubrique Unión Deportiva, cada vez que llegaba al área del Torno, conseguía marcar. Así, Manuel Ordóñez en el 60, Cristian Mateo en el 61, Alejandro Ordóñez en el 63, Pablo Menacho en el 65 y Cristian Mateos en el 68 completaban el 9-2. El 7 que presentó Antonio Barragán fue el siguiente: David López en la portería, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Yucia y Manuel Benítez. También participaron Víctor Manuel Jiménez, Cristian Mateos, Álvaro Coronel, Leandro Coronil y Álvaro Garcés. Pues estos fueron los componentes, los jugadores que formaron o que consiguieron la victoria ante el Torno 2009 por 9-2. La jornada 2 dejó estos marcadores: San José Atlético 5, Villamartín 7, Jerez Distrito Norte 0, San José Obrero 10, Amigos de la Cruz Roja 5, Nueva Jarilla 3, Pago San José 2, San Benito 3, Jerez Balompié 8, Zona Sur 6. El San José Obrero es el primer líder con 3 puntos, empatado con el Ubrique Unión Deportiva, Jerez Club Balompié, Villamartín, Amigos de la Cruz Roja y San Benito. 0 puntos para Ecovesa, que descansó este fin de semana, y para Pago San José, Zona Sur, San José Atlético, Nueva Jarilla, el Torno 2009 y Jerez Distrito Norte. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Ecovesa Don Bosco. Más te pienso, es entonces cuando más te sueño, es entonces cuando más te quiero. Busco a mi Y por último, nos quedamos con el partido del Ubrique Unión Deportiva Benjamín y el Florida. Terminó con victoria por 7-2. El Ubrique Unión Deportiva, que dominó contundentemente hasta el minuto 15. En el minuto 4, Adriano Venegas marcaba, estrenaba el marcador. También marcaba en el 7, Daniel Bórquez. En el 8, Mario Fernández. Y en el 9, Francisco Javier Fernández. Como decimos, esos primeros 15 minutos de dominio ubriqueño. Luego vinieron los cambios, recortaría el equipo visitante en el 22 y en el 32 se ponía con 4-2, y después llegaban los goles de Adrián Gómez, que conseguiría 2 en el 36 y en el 59, y Adriano Venegas, que inauguró el marcador ubriqueño y también lo cerró en el minuto 60 con el definitivo 7-2. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Julio Menacho, Arturo Medinilla, Álvaro Macías, Nicolás López, Adriano Venegas, Ricardo Galán y Adrián Gómez. También, ese fue el siete titular. También jugaron Francisco Javier Fernández, Daniel Bórquez, Rafael Oliva, Mario Fernández y José Alberto Maza. En lo referente a la jornada, nos dejaba estos marcadores: Jerez Distrito Norte 2, San José Obrero 5, Amigos de la Cruz Roja 10, Nueva Jarilla 2 y Jerez Club Balompié 8, Zona Sur 4. Primer líder, el Amigo de la Cruz Roja con 3 puntos, los mismos que Ubrique Unión Deportiva, Jerez Balompié y San José Obrero con 0 puntos, y Ecovesa Don Bosco, Villamartín, San Benito, Jerez Distrito Norte, el Club Deportivo Zona Sur, Florida y Nueva Jarilla. Y el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Ecovesa Don Bosco. Y vamos a terminar, cuando estamos fuera de tiempo ya, con lo que ha sido la jornada en el fútbol modesto, en la tercera división para abajo. En tercera división hay que hablar este fin de semana de victoria del Arcos por 3-1 ante un buen Gerena, ante el equipo del Gerena, una buena victoria del Arcos. Por cierto, que las crónicas hablan muy bien de este Arcos, pinta muy bien, lo pinta como un equipo aguerrido, muy bien posicionado, muy ordenado y al que le es muy difícil ganar. De hecho, el Arcos solo ha perdido un partido en estas 6 primeras jornadas, ocupa la posición 7ª con 9 puntos. Por su parte, el San Fernando empató a dos en Lucena, en un partido en el que pues quizás el equipo isleño mereciera más, desperdició un penalti y consiguió, bueno, en todo caso, pues incluso remontar, o en este caso no consiguió remontar, sino que se dejó remontar un 0-2 inicial. El San Fernando sigue en la segunda posición con 13 puntos. La próxima jornada nos dejará un Arcos Lucena y un San Fernando Atlético Sanluqueño. En primera andaluza, el único representante de la Sierra de Cádiz, el Villamartín, ganaba 2-0 a los Cortijillos. Lidera la tabla el filial del Cádiz, el Cádiz B, con 6 puntos en 3 partidos, y el Jerez Deportivo, además del Recreativo B. Y el Villamartín ocupa la décima posición con 4. El próximo rival del Villamartín será el Chiclana Club de Fútbol. En segunda andaluza, el conjunto del Gédula ganaba este fin de semana 1-5 a la Balona B y es el líder de la categoría con 6 puntos, junto con el Jerez Deportivo Fútbol Club, el Torno y el Guadiaro. Pues fíjense cómo está la segunda andaluza cuando 3 de los 4 equipos que han ascendido ocupan ahora la segunda, tercera y cuarta posición respectivamente. Es decir, están metidos en zona de ascenso. Próximo rival del conjunto del Gédula, el Rivera. Y con esto nosotros nos despedimos. En cuarta andaluza no ha comenzado la competición, comienza este fin de semana y nada más por hoy. Por lo tanto, volveremos mañana con el resto de la actualidad en lo que se refiere a las otras disciplinas deportivas. Hoy no ha habido tiempo para más. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.